Tengo que decirte adiós, en silencio y sin nombrarte, pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos necios, que todo fue una locura, que en pocas amarguras ya llevamos compartidas, que si lo dictó la vida, que si fue nuestro destino, solamente es el camino de aquel que siempre camina. Sé que tu amor ha quitado a un hombre que es tu marido, y hasta hoy he compartido lo que tú me has regalado. Mas todo cuanto he llorado en tu ausencia en muchas noches no son causas de reproches, porque sabes que te quiero. Que lo abandones, no quiero, porque esto es causa perdida. No causemos más heridas que ya. Ya bastantes tenemos. Pues si de hoy en adelante te llevo a vivir conmigo, será peor el castigo que la gente nos depare. Pues mujer que se separe del legítimo marido por otro que haya elegido para darle sus amores, es causa de mil rumores, de calumnias humillantes, aunque siempre por delante la tratarán de señora. Te recibirán sonrientes, te preguntarán tus cosas, pero sus lenguas curiosas no preguntarán por mí. Pues cuando hablan de mí, aquellos que te conocen habrán de bajar las voces para que tú no te enteres. Sobre todo las mujeres, dando su voz forma oscura y envidiando tu locura, lo gritarán en silencio. Dirán que somos dos necios, absurdos, crueles, malvados, que tú este paso lo has dado bueno, porque te tengo hechizada. Y verás, eso no es nada, porque delante de ti nunca te hablarán de mí, porque no podrán nombrarme. Tan solo podrán llamarme por un nombre que te daña, palabra que lleva saña si se dice por lo bajo, que será como si un tajo te causaran al oírla, y que de tanto repetirla la dirán familiarmente. Nunca verás que la gente dirá que yo soy tu esposo, y eso para mí es hermoso, pero nunca lo dirán. Es más, no me nombrarán. Mi nombre se habrá perdido, no dirán, es su marido, dirán por mí, el amante. Por eso voy a dejarte, manchar tu vida, no quiero. Sin ti, ya sé que me muero, pero eso es cosa mía. Tal vez, quizás, algún día, y en forma muy confidente, alguna amiga le cuentes que tuviste un amante. Mas esto aquí finaliza. La culpa fue solo nuestro. Un botón basta de muestre, los demás a la camisa. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Hoy que ha pasado tanto tiempo, ya lo ves, estoy de nuevo aquí. Ay, vine a encontrarme con tus ojos, que solo son despojos de un sufrir. Sabes tú qué dura fue la guerra, vi tanta maldad, tanto dolor. Ay, que hoy parece un sueño estar contando las cosas miserables de aquel infierno atroz. Tengo el vodka cerca de mis labios y por ti, por mí he de brindar, mientras los gitanos van cantando aquella melodía que hoy vuelvo a escuchar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero tus ojos hoy no miran como me miraban, pues la dura vida los cambió. Ay, toda la ternura que emanaban se volvió tristeza y rencor. Sigan los gitanos entonando, porque esta canción me hace olvidar. Ay, mientras con el vodka iré trayendo aquellos ojos tiernos que yo dejé al marchar. La la la la la la la la la la la la. Se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso preciso en tus ojos estar el también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terroras que sin prisa pura caricias que brinda el amor. Caprichos muy despacio dichos entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Que no te ame así. Que no te ame así. Ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Qué hermosas son las manos del humilde labrador, que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol. Qué bonitas son las manos de una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que van en un funeral. Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar que en las manos pequeñitas de los niños al rezar. Todo aquel que tenga madre no podrá nunca negar que las manos de una madre no se pueden comparar. Y aquel que no la tenga, que perdone mi canción. Quiero hablar de manos santas, las de madre. Esas son, pero hay manos que son garras cegadas por la ambición, que ordenan a guerra y siembran desolación. Pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio y el rencor. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de Dios. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Mira cómo está de alto ese árbol que plantamos tiempo atrás. Recuerdo que feliz estabas cuando tú me asegurabas crecerá. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, mas lo pienso y no comprendo por qué así. Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver. Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir. Ya todos son recuerdos tristes que tan solo borrarías tú aquí. Querida, te extraño y no sé vivir sin ti a mi lado. Yo quiero morir. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú. Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así. Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver. Querida, te extraño y no sé vivir sin ti a mi lado. Yo quiero morir. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así. Noche de amantes perdidos, noche de viejas memorias, de amores solos y olvidos. En cada amante una historia. La calle está desolada y hay mucho frío en mi almohada. Ya no tengo de tu aliento el calor que acostumbraba. Mi corazón ya deshecho, mi mano desesperada, buscándote por el lecho, más de ti no queda nada. Más de ti no queda nada. Noche de noches pasadas, cuando tu amor yo tenía,

de tu tal vez, de tu quizá. ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe? Que la mortaja del recuerdo me probé. Que ya en la tumba del pasado me acosté. Ay, ¿cómo te diré que aquel amor que había lo perdí? Ay, ¿cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe y que ya en la tumba del pasado me acosté? Ay, ¿cómo te diré que aquel amor que había lo perdí? Ay, ¿cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Que ya no quiero más saber de ti. Que ya no quiero más saber de ti. Que ya no quiero más saber de ti. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Eso. Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Ay, quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar, bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás serás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo. Como lo hice yo. Tú, la mujer, yo, el placer. Tú, la virtud, yo, la inquietud. Dos, para amar, nada más. Y después, la pasión que vendrá más y más. La noche se nos va, deprisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Ven, quédate junto a mí, sin hablar. Ven, quiéreme sin temer, sin pensar. Ven, bésame, porque el tiempo se va. Y después del adiós, nada más. Ven, la noche se nos va, deprisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. De morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Ay, ven que quiero la ilusión de morir junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es solo una Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Hoy oiré tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti. Poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme. Rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños. Dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa. Rosa, rosa. ¡Dios! Bon. voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no te quejes. Voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día. Cuando abrazado a tus pies te dije que te quería. Tantas cosas han pasado que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, que me dejes voy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza, mi amor, vida mía, no te quejes. Han pasado que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, que me dejes voy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no te quejes. Vida mía, no te quejes. Vida mía, no te quejes. Que no, que no, que no, que no. Vida mía, no te quejes. Hey, una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar, estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Canta conmigo, canta. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. ¡Yeah! No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame, dame el fuego. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te...